Bueno, pues empezamos como siempre con la noticia sanitaria. Es una de esas noticias para llevarse un poco las manos a la cabeza y hacer una reflexión de que algo estamos haciendo mal con los más pequeños, ¿no? Más de 1.300.000 menores en nuestro país padecen sobrepeso y 600.000 obesidad, que se dice pronto, Antonio. Pues sí, la noticia desde luego llama la atención y es para llevarse un poco las manos a la cabeza. Es decir, los menores en España tienen exceso de peso en todos los estudios que se están haciendo. Hay, por ejemplo, un niño de cada cuatro en edades comprendidas entre los 3 y los 5 años, es decir, uno de cada cuatro entre los 3 y 5 años tiene exceso de peso. Y esto pues es llamativo porque, como sabemos, el exceso de peso en la infancia conlleva en que el día de mañana pues aparezcan problemas de salud importantes cuando sean adultos. Es mucho más frecuente los problemas, por ejemplo, de diabetes o de circulación o de corazón en los adultos que de niños, que de pequeños han tenido exceso de peso. Esto está comprobado perfectamente a través de las estadísticas, y entonces pues esta población de 1.300.000 menores en España con sobrepeso pues en fin, es muy llamativo, y yo creo que habría que tomar medidas para eso. Tanto es así que el ministro de Agricultura, de Alimentación y Medio Ambiente, el señor Miguel Arias Cañete, pues recientemente en Madrid manifestó que este es un gran problema, y la verdad, en España, y no solamente en España, en todo el mundo, porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha manifestado reiteradamente que la obesidad es la gran epidemia del siglo XXI. Es decir, que habría que tenerlo muy presente y saber cuáles son las medidas que debemos adoptar. Ya hemos hablado en muchas ocasiones, Antonio, aquí en el programa, en esta sección con especialistas ya, acerca de los riesgos de la obesidad. Por lo tanto, tampoco me parece a mí que sería adecuado, más que nada por no ser demasiado reiterativos, ¿no? Pero nunca está de más dar algunas pautas de comportamiento, algunos consejos, sobre todo para los más pequeños, para que no entren en esa espiral que significa la obesidad, ¿no? Primero el sobrepeso, que es la antesala, después la propia obesidad y todos los problemas que ello conlleva, tanto en la edad temprana como en la edad más adulta. Principalmente me imagino que, claro, evidentemente, el tema de la alimentación y el tema del sedentarismo, pero claro, ¿quién le dice a un niño hoy en día que tiene que moverse mejor que estar pues con la consola, con el móvil, con la televisión? Es que son demasiadas las alternativas de ocio para no salir de casa, ¿verdad? Antiguamente me acuerdo que para divertirse, incluso en mis tiempos, que no soy tan mayor, uno salía por la mañana, los sábados por la mañana, era un niño, se duchaba, lo repeinaba la madre y venga, a bajar ahí a la plaza a jugar con los demás niños. Pero es que hoy en día, insisto, hay tantísimas alternativas de diversión sin salir a la calle, que es complicado, ¿no? Meterse en la mente de un chico para convencerle de ello. Y también, como tú dices, Pablo, hay que buscar alternativas, y aunque con el peligro de ser reiterativo, con la dieta, de que los niños toman demasiado bollería, demasiado dulce, demasiado alimentos ricos en grasas, que ya precocinado, en vez del típico puchero, garbanzo, potaje, a lo cual habría que acostumbrar a los niños de pequeño, hay dos cosas que yo creo que se podemos reincidir y reiterar. Una de ellas es el hábito sedentario, como tú bien dices, de sentado en la consola, sentado en el televisor, con los videojuegos. Pero es que los niños muchas veces son espejos de los padres. Es decir, cuando los padres se acomodan en el televisor a ver programas durante horas y horas, pues eso también crea imitación en el niño. El niño es, o el adulto, es un animal que es muy imitador, imita mucho. Y el niño muchas veces son reflejos de los padres. Por tanto, si un padre hace deporte, anda, corre, coge la bicicleta, pues es más fácil que el hijo le siga el ejemplo. Esto respecto al hábito sedentario y el ejercicio, es decir, que hay que empezar por la familia. Es decir, las madres igual, andar, hacer algún deporte, aunque sea solamente andar, y llevarse al niño desde chiquitito, para que vaya cogiendo este hábito de estar en la naturaleza. Y por otra parte, respecto a la dieta, lo que antes comentábamos de que las manifestaciones del señor ministro Arias Cañete, esto fue lo hizo a raíz de la inauguración de una exposición sobre el pescado que tuvo lugar en Madrid, y en la cual es conveniente reiterar las bondades del pescado. Los niños muchas veces, por falta de hábitos, no les gusta el pescado, cuando el pescado es uno de los alimentos más nutritivos y con mayores beneficios para nuestra salud, sobre todo el pescado azul. el pescado azul, como sabemos, es aquel que tiene más aceite que el blanco. El blanco es poco rico en aceite, en grasas. Este aceite del pescado azul es rico en omega 3, que como sabemos es un componente esencial para el desarrollo neurológico y ocular de los niños. Los niños, para el desarrollo de su vista y el desarrollo de su sistema nervioso, necesitan muchos componentes, y uno de ellos es los omega 3, de los cuales los pescados azules son muy ricos. Bueno, hay que decir también que el pescado blanco es un pescado que hace muy bien la digestión, porque tiene poca grasa, tiene poco aceite, no tiene tanto omega 3, aunque también lo tiene, pero el pescado blanco también es muy rico en proteínas, que es necesaria para el crecimiento de los niños, y además es rico en sales minerales. Y además el pescado blanco es muy pobre en calorías. El pescado azul es más rico en calorías porque tiene aceite, pero tiene otras ventajas. Ahora, lo que no es permisible es que los niños se aburren de chuchería, que si el cumpleaños de uno, el cumple de uno, que si el santo del otro, que si esto, que si lo otro, y ahí es donde está el peligro, en la bollería y en los alimentos precocinados, en vez de la tradicional cocina mediterránea, del potaje, el puchero, la fruta, que es lo que realmente él recomienda a la Organización Mundial de la Salud. Tanto es así de que lo considera como un patrimonio cultural de la humanidad. Con esas palabras lo ha dicho la UNESCO. Pues perfecto, Antonio. Dicho queda. ¿Te parece que pasemos ya al tema del día o alguna cosita más que puntualizar? No, pues se podría estar aquí, pero en fin, no vamos a ser, como se dice, bien reiterativo. Yo creo que de vez en cuando da un toquecito sobre esto, es interesante, y más, ya digo, a través de cómo estamos viendo de estas noticias que salen en la prensa. Pues perfecto, vamos con el tema del día. El tema de la ansiedad, el estrés, una de las epidemias, o diría yo, otra de las epidemias de la sociedad actual, ¿no? Pues sí, y son epidemias que en teoría, o sobre el papel, son fáciles de, o relativamente fáciles de subsanar, porque no suponen dinero ni ningún esfuerzo físico, como subir al Everest o subir al espacio, sino que muchas veces depende de la voluntad de cada uno. Pero ante todo, si te parece, Pablo, vamos a definir lo que se entiende por estrés. Ajá. El estrés es una palabra derivada del inglés, el inglés, y que significa tensión. En este caso, el estrés o tensión se entiende por ello a una sobrecarga emocional o una especie de agobio en que repercute en nuestro organismo, en diferentes órganos de nuestro organismo, y que se manifiesta por un cansancio físico y mental, un desgaste. Esa es la palabra estrés, y la traducción en español sería como desgaste físico y mental, emocional. ¿Y qué pasa con este desgaste? Pues esto lleva a una impotencia para resolver los problemas corrientes del día a día, a los que todos estamos sometidos, y además también podemos tener una sensación de estar sometido a una gran carga familiar o laboral en el trabajo, y en fin, que nos vemos en una necesidad, sentimos una necesidad imperiosa de desconectar de todo, de apagarlo todo para cargar las pilas. Tengo que cargar las pilas. Y es curioso porque es que esta sensación de agobio, de tensión, de sobrecarga, pues varía de una personalidad a otra. Es decir, es diferente las personas, un mismo hecho, una misma circunstancia, tiene repercusiones diferentes en distintas personas. Y así, lo que para una persona es una fuente de estrés, de agobio, pues para otra puede ser una experiencia placentera. Para otro le viene bien. Y muchas personas se agobian por razones que a otros le parecen totalmente sin importancia. Por eso comentaba al principio que muchas veces el estrés también depende no solamente de las circunstancias externas, fuera de nosotros, sino de nuestra propia personalidad, de nuestra propia mente. Así que, si quieres, pues ahora vamos analizando algunas de estas causas y qué podemos hacer para ellas. Pues perfecto, vamos con ello. Bueno, pues que los oyentes de Radio Guadalete, pues, que uno de una manera y otro de otra, habrán notado por sí mismo, porque alguna vez habrán tenido estrés, tensión, que hay dos tipos de tensión. Una tensión positiva o un estrés positivo, que es el que permite que la sociedad avance. Una sociedad sin un poco de tensión, un poquito de sensación de alerta, pues estaríamos totalmente aplatanados, faltos de dinamismo, y perderíamos el gusto por la vida. Este se llama un estrés positivo, ¿no? Es decir, que nos interesa es el interés por hacer algo, o el interés por unas personas, en fin, el interés. interés que es beneficioso para nuestra salud y que genera un mayor rendimiento y progreso. Pero claro, hay otro estrés, otra tensión que es negativa, que es la que nos pone el cuerpo malo, que es la que nos hace sentirnos mal. Y es esa sensación de que te estás sometida a una carga física y o emocional, como y que nos altera el carácter, por ejemplo, mal humor, ansiedad, aparecen hasta tics nerviosos, ¿no? Empieza el párpado a cerrarse y abrir, o a temblar la mano. Otras veces se manifiesta estos síntomas del estrés por una tensión o rigidez muscular, eso lo hemos visto en las películas, o nosotros mismos nos quedamos como engarrotados. Y otra vez aparecen dolores sin causa conocida, no sabemos por qué aparecen estos dolores en las piernas, en los brazos, en la cabeza. También otra forma de manifestarse el estrés puede ser por consumo excesivo de alimentos, nos ponemos a comer compulsivamente, o a beber alcohol, o a fumar. Otras veces también se manifiesta por trastornos digestivos, por diarrea, hay que ir al baño, sobre todo, por ejemplo, todo lo hemos experimentado en época de exámenes, ya sea carnet de conducir, o ya sea en el instituto, en el colegio, o en la universidad. Y hay otras manifestaciones como pueden ser las alteraciones del sueño. No nos permite dormir, o dormimos despertándonos varias veces por la noche, y todo esto, ya digo, tiene una serie de circunstancias que pueden poner en peligro nuestra salud a través de problemas cardíacos, problemas emocionales, de depresión, que pueden ser graves, porque afecta a componentes importantes de nuestro cuerpo. Y bueno, ¿y por qué se producen estos síntomas? ¿Cuáles son las causas de este estrés? Todos sabemos que las dificultades económicas hoy día están a la orden, en fin, por circunstancias que todos conocemos. Esto, por supuesto, puede ser causa de tensión porque no sabemos cómo resolver la deuda o cómo llegar a fin de mes o cómo la avería del coche imprevista o de un electrodoméstico, algún problema de salud que hay que pagar, pues, y ahora más que hay que pagar las medicinas y muchas cosas y más que vendrán, pues esto genera tensión. También, por ejemplo, las relaciones de pareja las relaciones entre padres e hijos. Esto es un factor muy importante porque lo tenemos dentro de nuestra propia casa. El enemigo está en casa, el enemigo entre comillas, que es el problema, y que muchas veces son relaciones de pareja. Y esto es complicado muchas veces de solucionarlo, igual que los problemas de padre e hijos. Recientemente hemos visto a través de los medios de comunicación cómo son numerosos los padres que hasta denuncian a los hijos a la policía por malos tratos. Es decir, que algo impensable o algo que era excepcional y que ya hoy día, pues, en fin, un problema bastante grande. Y otros problemas que causan estrés son la soledad. Hoy en día también la gente se casan, o los jóvenes se casan cada vez más tarde y hay muchos solteros, porque la vida no está como para tirar cohete a la hora de buscar pareja, por las condiciones laborales, las circunstancias. También hay otro factor de estrés, sobre todo en las mujeres, que es la falta de valoración del trabajo de ama de casa. Parece ser que lo único que se valora es lo que da dinero contante y sonante, trabajar fuera de casa, y el trabajo de la ama de casa no se valora para nada. Otras veces es ver la tele o ver la prensa diaria, los acontecimientos que continuamente aparecen a través de guerras, o lo que hay recientemente, por ejemplo, en Estados Unidos con esta masacre que ha habido en un colegio, y por supuesto las condiciones laborales. Las condiciones laborales cada día pues están siendo más fuertes, ¿no? La sobrecarga en el trabajo, la competitividad, que si tú no lo haces ya vendrá otro y lo hará por ti, la excesiva presión de los superiores, que cada vez quieren mayor rendimiento con el mismo horario o aumentando el horario, continuos cambios en la organización de la empresa, es decir, nunca sabes tú a qué atenerte en el trabajo. En fin, todas estas son causas muy frecuentes en el estrés, pero hay una circunstancia que me gustaría matizar o profundizar un poquitín, que es el estrés en el niño. Porque el niño, el día de mañana, ese estrés lo puede llevar consigo hasta que se muera de viejo. Y es que muchas veces las actitudes de los padres pueden ocasionar estrés. Por ejemplo, una educación demasiado rígida o una permisividad demasiado grande, pues esto altera el mecanismo de maduración psíquico del niño. O la ironía, hay que ver qué listo eres, porque ha sacado al niño algún suspenso, por ejemplo, o los malos modos al tratar a los niños, la negación de los sentimientos o del sufrimiento del niño. Anda, ya que eso no tiene importancia, que eres un no sé qué, que eres no sé cuánto, que eres un blandengue. Y es que el niño necesita una necesidad de ser tomado en serio y valorado por sus propias cualidades, porque esto le dará la autoestima suficiente para que el día de mañana, cuando sea adulto, pueda afrontar las dificultades propias de la vida. Y también, para terminar con lo del niño, pues decir que la contemplación de ciertas películas o series de dibujitos animados que vemos, pues provoca en los niños y en los adolescentes reacciones de hiperactividad o todo lo contrario, de retraimiento y trastorno del sueño. Es decir, que todas estas cosas son causas de estrés y que, conociéndolas, ahora veremos cuál es el tratamiento, pues habremos dado un paso decisivo para su solución. Pues ya para terminar, si te parece, pasamos con eso precisamente, ¿no? Con el tratamiento de estos cuadros de estrés y ansiedad. Bueno, pues una vez vistas las causas, que son, pueden ser múltiples, puede ser una o pueden ser varias juntas, pues hay que ver cómo podemos tratar el estrés, esta tensión, ¿cómo se puede tratar? Pues básicamente son tres los puntos que hay que abordar. Lo primero de todo es darse cuenta de que se está sufriendo el estrés, el diagnóstico, porque muchas veces no nos damos cuenta ni que estamos estresados, ¿eh? Estamos haciendo cosas raras o comportándonos o sufriendo una serie de síntomas y no nos damos cuenta que es debido al estrés, no a ninguna enfermedad orgánica, no es debido a ninguna infección, ni a ningún desgaste de artrosis. Antonio, perdona que te haga un inciso, pero claro, has comentado así muy claramente las causas, pero en cuanto a los síntomas, precisamente ese punto que acabas de comentar me parece muy interesante para que abrieras un poquito más el abanico. Has dicho, normalmente, bueno, no normalmente, sino algunas veces, en algunas ocasiones, estamos sufriendo estrés y no nos damos cuenta. ¿Qué síntomas son los que nos deben de alertar que algo está fallando? Los síntomas son fundamentalmente la sensación de que estamos sometidos a una excesiva carga física o emocional. Dice, yo con esto no puedo, o yo me voy a volver loco, o me van a volver loco, o esto es demasiado para mí, me están abusando, me están exprimiendo, porque al menos no es tanto, sino simplemente la sensación que tiene uno de que no puede. De que yo no puedo con esto, son muchas cosas, muchos problemas, yo es imposible, mi padre es malo, el trabajo está que está, entenderán que no soy fijo, en cualquier momento me van a dar dos patadas y me van a llamar a la calle, o mi mujer no me comprende porque yo estoy agobiado y encima viene ella y me machaca, o los hijos hay que ver cómo son los niños hoy día, de que nada más que piensan en gastar dinero, venir de noche y no saben la circunstancia en que vivimos, los niños antes no eran así, sin la sensación de que uno no puede con esto. Y, por supuesto, esto se manifiesta también en los cambios del carácter. No lo dicen, muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero no lo dicen. Hay que ver, tú has cambiado el mal humor que tienes, hay que ver cómo eres, lo agrio que eres, estás siempre pensando en otras cosas, no me haces caso. Otras veces está uno deprimido, no tiene ganas de salir, no tiene ganas de ir al bar, no tiene ganas de tener relaciones con la esposa, en fin. Son una serie de síntomas que denotan un agotamiento. Denotan un agotamiento y que el descubrirlos, ya sea por uno mismo o porque alguien comente algo, algún ser querido, algún amigo, alguien, en fin, o alguien extraño que nos dice, usted es mal educado, usted... porque es que realmente nos hemos comportado como no somos, estamos sometidos a una serie de estímulos a los cuales no sabemos responder adecuadamente. Y el descubrir esto, ya sea a través de que nos hemos dado cuenta nosotros mismos que no podemos, o porque alguien nos hace alguna observación, no es para enfrentarnos a ellos, sino simplemente para pararnos un poco y ver qué es lo que está pasando. Y eso es fundamental. Es decir, el diagnóstico de saber que estamos teniendo estrés. Y entonces, una vez que hemos visto que realmente estamos en una situación de agobio o de sobrecarga, que puede ser que estemos en sobrecarga, ¿qué hacemos? ¿Cómo se puede arreglar esto? Eso yo creo que es una de las cosas muy importantes. Primero, el diagnóstico. Y una vez que el diagnóstico, sabemos que tenemos que cuáles han sido las causas. ¿Por qué estoy así? Y entonces ver si es debido a una relación familiar, si es debido al trabajo, si es debido a una cuestión económica. También, y sería conveniente anotarlo, no pasa nada, lo anotamos en un papel que además que vamos a ver nosotros y anotando las causas que vemos que pueden estar ocasionando estrés. Y sobre esto, ¿qué puedo hacer? Pues se pueden hacer muchas cosas. Lo primero de todo es saber si podemos resolver la cuestión. Porque hay veces que hasta el mismo estrés nos bloquea la mente. Y no sabemos por dónde tirar, no sabemos cuál es la mejor medida y podemos hasta meter la pata. Entonces, yo ya he comentado varias veces, Pablo, no sé si te acordarás, una cosa que, en fin, que escuché yo una vez paseando, encontré unos amigos y una vez comentando estos temas, me hablaron de un cabrero en Benocaz, en un pueblo de aquí de la sierra, como todos conocen, y decían, pues mira, en Benocaz hay un señor que es amigo mío, que es cabrero y no sabe ni leer ni escribir ni nada, sino que está todo el día en el monte. Entonces yo, a mí me llamó la atención, me dijo el este amigo, y le pregunté, dice, oye, tú que estás todo el día en el monte, que tú no apenas vas al pueblo y que no sabes cómo es la vida de complicar, pero claro, tú tienes que arreglar cosas y tienes que arreglar papel y no sabes ni leer escribir. Dice, ¿tú qué haces? ¿Cómo te las habías? Y la respuesta del cabrero fue muy sabia y yo nunca se me ha olvidado. Y él le contestó, el cabrero contestó, yo no sé, pero sé quién sabe. Voy y le pregunto. Ya está. Yo no sé, pero sé quién sabe. Voy y le pregunto. Muy sabio, sí. Y esto es fundamental. Para mí, a mí, yo cuando lo escuché y cuando reflexioné, digo, esto es una máxima que debíamos enseñar a nuestros hijos. Es decir, nosotros no podemos saber de todo. Yo no puedo saber de ingeniería, de fontanería, de electricidad, de medicina, de derecho. Es imposible. Entonces tengo que buscar ayuda. Lo que sí es importante, que una vez que busca asesoramiento, ya digo, hasta un premio Nobel en literatura, no tienen por qué saber de electricidad ni de motores de coche. Si dices que es muy listo, sí, pero usted, cada uno tiene su... Yo no sé ordeñar una cabra ni una vaca, ni sé coger un botón, a lo mejor. Así que cada uno tiene sus propias funciones. Entonces, lo importante es que cuando tengamos que resolver algún problema, y más o menos lo hayamos detectado, acudamos a una persona de confianza, de total, hombre, ya normalmente a una cierta edad se sabe quiénes son de confianza, no, ya tú más o menos conoces a ciertas personas. Y entonces, acudir a un profesional, bueno, al mejor, aunque te cobre algo más caro, siempre te va a salir muchísimo más barato. Al mejor abogado que tú hayas conocido o tú preguntes, o al mejor médico, al mejor ingeniero, al mejor sastre, y ya está, y te quitas de lío. Para eso es un profesional, para eso es, y te quitas de lío. Es decir, no nos compliquemos la vida queriendo saber de todo. Tenemos que saber de algo para desenvolvernos la vida. Pero hay ciertos problemas que son los que nos provocan estos estrés. Pues acudamos a un asesor matrimonial, acudamos a un asesor financiero, a un trabajador social, a un psicólogo. Es decir, pero yo digo, no preguntar a cualquiera. Nunca preguntar, sino a quien sabe. Yo no sé, pero sé quién sabe. Voy y le pregunto. Esa es una de las mejores soluciones para resolver muchísimos de los grandes problemas que muchas veces nos afectan. Uh-huh. Y también tener presente que el sentido común es importante. Y es que cuando un problema no tiene solución, deja de ser problema. No sé si me he explicado. Cuando un problema no tiene solución, y vemos que, por ejemplo, la leche derramada en el suelo, hombre, a nadie le gusta, dice, ay, qué mala suerte, hay que ver, ¿eh? Hombre, pero ya está, no le dé más vuelta porque la leche derramada, todos sabemos que no se puede recoger, ya no sirve. Entonces, igual, los hechos pasados, las meteduras de patas que hemos metido en nuestra vida, que serán muchas, yo primero hemos metido, en fin, por palabras o situaciones que no, en fin, que después nos arrepentimos, pues nada, si hace falta se pide perdón o se arregla la situación, paga los platos, como se dice en la feria, que rompe, paga y punto. Si pide perdón y o lo arregla como puede y ya está, no le dé más vueltas, no esté toda tu vida pensando que si yo hubiera hecho, que lo que hice ya no tiene arreglo, vamos a mirar el futuro. Es decir, ese es el único. Y después, por último, cuando estemos engarrotados, cuando estemos con los músculos tensos, en fin, que no podemos ni respirar por la tensión, por el nerviosismo, porque en fin, que no duermo, no hay una técnica que ya comentamos también, que vamos a repetir, que es muy fácil, pero muy efectiva para relajarnos y hartarnos de dormir y descansar y despejar la mente, que es la técnica de la respiración. Ya lo he comentado alguna vez, que es muy sencilla, que consiste en respirar, en tomar aire, estar en un sitio tranquilo, relajado, que no haya ruido, procurar, en fin, siempre hay algún sitio en la casa, nos sentamos en una silla recta, con la espalda bien apoyada, o nos tumbamos en un sitio tranquilo, relajado, con la ropa que no apriete, y simplemente tomar aire, respirar tomando aire profundamente, retenemos el aire, si tomamos aire durante 3 segundos, 1, 2, 3, retenemos el aire durante otros 3 segundos, y después lo echamos lentamente. hacer 10 veces, pero despacio, sin bulla. Esto es, bueno, pues esa cosa tan sencilla de tomar aire, 3 o 5 segundos, y después retenerlo durante 3 segundos, contando hasta 3, y después echarlo, después con una musiquita suave de fondo o sin música, al principio cuesta un poquito de trabajo, pero cuando ya se ha hecho varias veces durante varios días, esta cosa tan sencilla relaja muchísimo. Después hay otra técnica, en fin, que puede explicar cualquier médico, si tuviera tiempo, un psicólogo, que complementaria y que en total no dura más de 5 o 10 minutos, que es ir relajando cada parte del cuerpo. Y en esta situación, después de haber respirado 10 veces, de tal como hemos indicado, relajado, es decir, se me está relajando el pie izquierdo y lo siento totalmente relajado. Y uno se lo tiene que sentir como relajado. Y esta relajación sube por la pierna despacio y me va aflojando los músculos. Y después sube por el muslo. Y así con todo el cuerpo, todas las partes del cuerpo, despacio, pensándolo mentalmente. Parece tontería y parece una cosa muy simplona, pero de una eficacia fundamental. Pero sobre todo, ya digo, cuando haya problemas, procurar analizarlo, priorizarlo, saber qué es lo que realmente es importante y qué es lo que no. A veces estamos dando importancia a algo que no la tiene. No pensar en el pasado, y si tenemos que no, en fin, hay algo, un escollo donde tropezamos, pues hablar con el médico, hablar con el abogado, hablar con el asesor matrimonial, con lo que sea, y procurar dentro de la situación pues arreglar lo mejor posible. Y recordar eso, que el problema que no tiene solución deja de ser problema. Pues nos quedamos con eso. Por cierto, Antonio, inconscientemente estaba haciendo el ejercicio mientras te escuchaba y por poco me quedo dormido. Sí, es que se quedó dormido. Literalmente, ¿no? Después hay que despegar. Después, una vez que se ha quedado uno medio atontado, medio relajado, hay que estirar las piernas, los brazos un poco, como hacen los gatos y los felinos cuando han dormido la siesta, estirarse un poco para despegarse. Es importante estirarse bien. Bueno. Antonio, ya para terminar, brevemente me gustaría que respondieras a la pregunta del consultorio. ¿Por qué el diabético no debe consumir alcohol? Bueno, hemos dicho que el alcohol en pequeñas dosis, el alcohol, me refiero a bebidas alcohólicas del tipo de vino, de uva, no la ginebra y estas cosas así de alcohol puro, prácticamente. El diabético, como hemos dicho, tiene un problema de circulación generalmente debido a que los vasos sanguíneos no llevan correctamente la cantidad de sangre que debieran, porque se estrechan debido a que el diabético suele tener mayor cantidad de colesterol, y también debido a que los vasos sanguíneos están mal, tienen poca azúcar y funcionan mal. Entonces el problema de los diabéticos es que tienen mala circulación, y es que además la diabetes afecta también a los nervios. Afecta a los nervios de tal manera que pierden sensibilidad, fundamentalmente los pies, y entonces se pueden quemar, se pueden hacer rozaduras y no sentirlo hasta que la lesión es muy grande. Pues bien, eso en un diabético, por ejemplo, que no bebe nada de alcohol, que ya de por sí tiene problemas de la circulación y en las terminaciones nerviosas, especialmente los pies. Pero es que el alcohol de por sí hace un daño a los nervios. Actúan, hay una neuritis etílica, es decir, debido a que el alcohol daña los nervios. Si añadimos el daño de los nervios del alcohol al daño de los nervios del azúcar o de la diabetes, pues doble daño. Por eso no debe tomar alcohol. Pero es que además el alcohol provoca que el azúcar, los diabéticos muchas veces den bajadas grandes y aparecen síntomas de bajadas de azúcar muy frecuentes en personas que toman alcohol y son diabéticos, especialmente si toman pastillas para el azúcar o insulina. Se potencia el efecto de los fármacos y entonces pues la bajada de azúcar que provoca la insulina o las pastillas para bajar el azúcar se potencia con el alcohol y pueden dar unas bajadas de azúcar enorme en el alcohólico, en las personas que toman alcohol. Por tanto, el alcohol, por las lesiones nerviosas que provoca y por la bajada de azúcar, totalmente contraindicado en los diabéticos. Diferente que ahora en Navidad o en una boda tomen media copita de champán junto con la comida, en fin, eso, pero estamos hablando de la toma habitual del alcohol. Pues dicho queda. Antonio, ya no te voy a poder decir hasta la próxima semana porque vamos a tomar un descanso en cuanto a la sección. Volveremos, Dios mediante, estaba pensando, porque el lunes día 7 de enero, efectivo, ya que el Día de Reyes está en domingo, se pasa el lunes, no sé, ya lo hablaremos de todas formas, ¿qué te parece si a priori comenzáramos el día 8, martes? Pues muy bien, sin problema. Tomaré la agenda y de todas maneras, como ya tú me llamarás, sí, pues ya lo concretamos. Pues muy bien. Solamente desearle a todos los oyentes, a ti Pablo y a todos los oyentes, pues muy felices fiestas y que este año de 2013 vea realizarse todos los deseos y todas las ilusiones que todo el mundo tiene. Ojalá que sí, porque me han comentado los Reyes y Papá Noel, Antonio, que están desbordados este año de peticiones, ¿eh? Si anteriormente ha habido peticiones, este año 2012 de luego dice que la cosa está desbordada, ¿eh? Bueno, esperemos que se cumpla. Ojalá que sí, y esperemos estar aquí el año que viene, porque recuerda que el día 22 pueden caer meteoritos y esas cosas, ¿eh? Esperemos que no, ya lo que faltaba. En fin. Pues Antonio, un abrazo, gracias. Vale, hasta el próximo. Feliz Navidad. Hasta luego.